a Navegando Cultura, un Femi podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Soy Marta Vidal y este es el episodio 40, otro más con Helpage International España. Estamos en el mes de marzo, el mes de la mujer, como extensión del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. En este día reivindicamos los derechos de las mujeres y conmemoramos la lucha por el derecho al voto femenino. El 8 de marzo de 1917, en el contexto de los movimientos feministas durante la Revolución Rusa, son las mujeres quienes, tras declararse en huelga, fuerzan o contribuyen significativamente a las presiones que fuerzan la abdicación del zar. Ahí el gobierno provisional concede el derecho al voto a las mujeres. Este día es importante. Ahora estamos en 2025, hace 50 años de la declaración del Año Internacional de la Mujer. Y en España también estamos de aniversario en estos avances de la lucha contra el sexismo. Nuestra ley de género, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, acaba de cumplir 20 años. Hoy navegamos con Helpage España, en concreto con María Jesús Aranda Las Heras. Bienvenida a Navegando Cultura. Los sacerdotes han caído y estoy en paz. Tantos momentos rotos se han sufrido. Si nos levantamos, ¿qué será? ¿Qué tal? Buenos días, Marta. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Encantada de tenerte aquí, como ya te comentaba. Tú eres una de las matronas de Helpage International España. Eres abogada, política, experta en derechos humanos, en igualdad en general, en especial igualdad de género, en mayores y en discapacidad también. Y muy importante, ¿cuántos años tienes? Es que tengo ya mucha vida vivida. Tengo 76 años y por lo tanto no sé si soy experta en algo, yo creo que en nada, pero sí que he vivido y he trabajado por dar servicio público en distintos ámbitos y por lo tanto, pues experiencia tengo. Otra cosa es ya lo que el resto de personas piensen de mí. Tienes una biografía muy amplia, un currículum muy amplio y todo muy centrado en activismo social y en política. Sí. Como abogada, bueno, tiene sentido, ¿no? Que estudies derecho y que luego quieras verlo aplicado. Sí, sobre todo yo hice un poco la vida al revés. Me casé muy joven para lo que soy la gente joven. Me casé con 22 años, tuve dos hijos muy prontito. Y luego estudié la carrera. Yo la estudié ya trabajando. Entonces, sí que es verdad. Conozco las administraciones públicas, prácticamente todas ellas, menos el Congreso de Diputados, tanto la local como la de comunidad autónoma, como la parlamentaria también de Navarra y luego la general, la administración general y la internacional, porque he estado en distintos sitios y por lo tanto tengo un cierto conocimiento, sí. Desde la experiencia, además, que no es lo mismo que leerlo. No, es otra historia, porque a veces cuando me pongo a escribir y trato de dar sentido científico a lo que he vivido, no te creas que me resulta en ocasiones muy fácil, porque ha sido una vida muy intensa en la que he aprendido a la vez que España, porque ha coincidido por etapas y por edad en que me enrolé muy pronto en la vida política en clandestinidad, y luego era como un acto de responsabilidad el compromiso ya con las instituciones, ¿no? Entonces, eso ha marcado mucho mi vida. Me ha quitado algunas cosas, como tiempo para mi familia, para mis hijos, para mis padres, pero me ha dado todo también. O sea, y he recibido muchísimo, ¿no? O sea, he recibido mucho porque he conocido la sociedad española y la internacional a través de, sobre todo, Latinoamérica. Wow. Me parece interesante, pero es para otro episodio. Sí, para otro episodio, efectivamente, no te preocupes. Nos centramos en el día 8 de marzo. Pues sí, vamos a centrarnos en este día entonces y vamos a repasar todos esos aniversarios, porque este año es de celebración, de conmemorar, de recordar, de repasar esa historia y de ver qué nos depara el futuro también, ¿no? Sí, por descontado. El digno camino se hace al repetir. Si al pasado echamos la vista, es revivir. ¿Te parece si empezamos por este Día Internacional de la Mujer y estos 50 años desde la declaración del Año Internacional de la Mujer? Sí, yo, si me permites, Marta, me retrotraigo un poquito a nivel histórico, sobre todo porque sería impensable hablar de igualdad, más que de celebración. Yo digo que continúa siendo el día 8 de marzo de reivindicación, porque sí que es verdad que hemos avanzado mucho, pero es verdad que nos queda mucho por hacer. Sí. Desde ese punto de vista, yo al menos soy más de lo que queda por hacer que por lo que ya se ha hecho, y me atengo mucho a un gran amigo y filósofo, Torres del Moral, que estudiando la historia del constitucionalismo en España hablaba de la ley del péndulo, y en este país somos muy aficionados a eso. Centrándonos simplemente en la historia, yo creo que las primeras feministas, las primeras que hablaron de igualdad, ya se remontan al siglo XVIII, y bueno, en Francia, en otros países, y para mí era un referente Olympe de Gouges. Nació en el año 1748 y la guillotinaron en 1793. Hay otras mujeres, efectivamente, que han trabajado mucho. Feministas históricas, danesas, inglesas, americanas. Tú antes hablabas de un hecho muy relevante en Nueva York, que es cuando, lógicamente, murieron ciento y pico mujeres que trabajaban, eran camiseras, y murieron por sentirse encerradas. Y bueno, a partir de entonces cambió mucho la perspectiva a nivel internacional. Yo creo que también habría que reflejar un momentito a las feministas, a las más relevantes, españolas, como Concepción Arenal, como Emilia Pardo Bazán, como Carmen de Burgos, Margarita Nicken, Clara Campoamor, que yo espero volver. Y entonces la celebración de este 50 aniversario, yo creo que objetivamente los datos son muy relevantes. Yo recuerdo haber estado cuando se promulgó, no, estaba a punto de entrar, finalizaba un periodo mío institucional, y estuve en la vicepresidencia de gobierno, donde se pusieron en marcha todas las medidas de aplicación de la ley contra la violencia de género, la ley 2004, pero luego ya en el 2007 se aprobaba la ley de igualdad, que yo creo que ha sido importantísima y que hoy se ve reflejada en el pacto de Estado, no solamente contra la violencia de género, que es contra la violencia de género, ahora se acaba de aprobar ese pacto de Estado en el Congreso de Diputados, pero sí que recoge también sentido de igualdad entre hombres y mujeres, que yo creo que da pasos y que se centra, lógicamente, las 405 medidas en los temas pendientes, pero ha sido fruto, lógicamente, de un compromiso, de un pacto entre las mujeres de todas las bancadas del Congreso de Diputados, y menos Vox, que no lo ha aprobado, pues han aprobado 462 medidas. Déjame hacer aquí un inciso, porque sí. Navegando Cultura navega porque me gusta tener presencia latina. Vale. Entonces, aclarar que Vox es un partido de ultraderecha en España. Ah, gracias por la precisión. Sí. Y además reconozco mi error, porque yo, mis contactos por trabajo hasta que me jubilé, fue en la Secretaría General Iberoamericana, o sea, donde se realizan las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno. Y Latinoamérica para mí ha sido en mi vida profesional y personal muy importante. O sea que sí, estoy de acuerdo contigo, que precises. Entonces, bueno, hablando de la celebración o no celebración de los 50 años, sí que es verdad que en la Ley de Igualdad renovada y puesta al día, las representaciones de la mujer en todos los ámbitos, yo creo que tiene un recorrido importante, y yo creo que en la última reforma el tema de exigir, por ejemplo, en el ámbito privado y no solamente en las instituciones públicas, que haya informes de igualdad, que haya transversalidad en todas las áreas, pero que también la empresa grande en este país tenga representantes en los consejos. Yo creo que es un avance importante del cual debemos sentirnos muy satisfechas y satisfechos. Lo que pasa que, claro, como hablemos ahora y espero que me preguntes de lo que queda por hacer. Sí, pues iba a decir, pero entonces tú misma decías, me interesa más lo que queda por hacer, que hay que, claro, hay que observar lo que ya hemos hecho. Un inciso aquí también. Me has hecho referencia a los 50 años, pero estamos hablando de la Ley de Igualdad. Esto es el 20 aniversario. Sí, es 20 aniversario. Tienes toda la razón. A ver, que tenemos años aquí a celebrar. No, hay a celebrar, por ejemplo, Beijing. Sí, Beijing. Que para mí es una de las fechas, en el ámbito internacional, es una de las fechas más importantes. Y no sé los años que hace, pero yo creo 95. 30. Sí, pues eso. Hay mucho que celebrar por los avances. Entonces vamos a empezar con la Declaración del Año Internacional de la Mujer en 1975. Sí. Claro, es que tú además esto lo vives, porque para mí yo no había nacido todavía. Sí. Yo lo vivo. La declaración de 75, o sea, ha sido muy importante, porque además en aquel momento lo que se estaba debatiendo fundamentalmente eran los dos ámbitos que había de feminismo. Te estoy hablando desde mi punto de vista, ¿eh? Uh-huh. Los dos ámbitos más importantes. Había una parte del feminismo que quería mantenerse fuera del ámbito institucional. Y ahí donde había mayor representación, era un feminismo muy amplio, donde el lesbianismo estaba muy empoderado y realmente liderando esa parte, aunque no toda, del feminismo. Y luego estaba ya quienes estábamos más por la labor de trabajar, siendo feminista, trabajar dentro de las instituciones y cambiar las instituciones de dentro. Claro. Esto que en un momento determinado, en el año 75, nos podía dividir, nos unió mucho, porque el feminismo ha estado muy unido respecto hasta la actualidad, hasta la época de la pandemia, ha sido un grupo no homogéneo, muy diverso, pero con los criterios muy claros de por dónde tenía que ir la lucha. Claro, lo importante estaba en si deberíamos de forzar a las organizaciones políticas, a las organizaciones sociales, que era más fácil en las organizaciones sociales, pero no en las políticas, es que la mujer tuviera el mismo nivel de representación que el hombre. Aquello yo igual no te doy demasiados datos muy teóricos, pero te puedo decir la realidad. Dentro de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales, el machismo estaba muy vigente. A mí me han dicho en su momento, en una asamblea, y un amigo me ha reconocido que a veces sentaba muy mal ser mujer y tener ideas como los hombres o por encima de ellos. Eso lo he vivido yo. Es que ahora te da la risa, pero... Te da la risa, pero es real. Y te cuento dos anécdotas para que veas. O sea, la realidad, o sea, yo pude ser la primera en la lista cuando el Partido Socialista se presenta a las elecciones del 15 de junio del 77 y no lo fui porque era mujer y tenía dos niños muy pequeños y era muy difícil en aquel momento discernir dónde quería trabajar y cómo quería estar. Y en el año 79 yo fui la única parlamentaria con un parlamento de 69 señores más. Madre mía. Y eso marca muchísimo en un mundo muy masculino. Entonces, eso lo he vivido. Y luego la última aportación que hago, que no es un tema ya de abuela cebolleta, sino que es otra historia, es la dificultad que teníamos quienes partíamos estando fuera de Madrid o de Barcelona y partíamos, como yo digo, que me entienda la gente, no hablo de comunidades autónomas, todavía entonces tampoco estaba, sino de provincias. Uh-huh. Era muy difícil la conexión. A mí me planteaban que fuera a Madrid a reuniones feministas y yo tenía que luchar porque se estableciera una sanidad pública más relevante, porque la educación llegase a todo el mundo. entonces compaginar todo eso a veces era muy difícil. No me pasaba a mí, le pasaba a las pocas mujeres que en aquel momento podíamos estar en primera fila. Fuiste la primera parlamentaria de Navarra, la primera mujer, sí, y la única que está en ese escaño durante aquella legislatura. Sí, es había, que... se presentaron dos mujeres más, una de ellas Reyes de Rozo y la otra, perdonar, pero no recuerdo el nombre, yo creo que era de Amayuro, de HB, que una, Reyes fue de asesora con el consejero de Educación, que era también del Partido Socialista, por lo tanto tomó posesión, pero se largó al día siguiente, y la otra mujer, no sé si tomó posesión o no, pero inmediatamente tuvo que marcharse porque le pusieron a un tío, y estuve yo sola toda la legislatura. Yo en los plenos era la señora parlamentaria, señora y señores parlamentarios. Solamente te digo eso, ¿no? Entonces no fue fácil, no era fácil. Me movía en un mundo muy masculino, con muchas visiones, y a mucha gente no le agradaba que yo estuviera allí. Estoy hablando del año 79, o sea que es muy, hace muchos años ya. Y más tarde aún vuelves a ser otra vez primera en la carrera política como primera defensora del pueblo de Navarra. Sí. Fuiste la primera que ejerce este cargo en España en también. España, esto no sí. hace sí. tiempo ya, pero, sí. pero ya no hace tantísimo tiempo. Sí. Pues me ha tocado en muchos casos ser la primera hasta que llega gente joven. Y cuando vas viendo, mira, hay un punto clave que yo creo que sirve para toda España. Y es cuando los partidos políticos y las organizaciones, algo que ha sido muy denostado por un sector de la población, que eran las cuotas, fue la única forma de que las mujeres estuvieran en el sitio que les correspondía. Y además en la idea de que nada de dimitir cuando se después de la presentación y salían elegidas. Había que mantenerse. Y cuando se habla de la falta de preparación de mujeres, yo estoy totalmente en desacuerdo, y me recuerda muchísimo a Clara Campoamor, que para mí ha sido un referente cuando luchó y trabajó por la inclusión del voto femenino en los años 30, ¿no? Porque entonces fue muy duro y sin embargo fue un paso de gigante para la representación en el ámbito político y en el ámbito de la toma de decisiones en este país. Como pionera, aquí tenemos unas pautas de temas que deberíamos estar hablando, pero estamos ya haciéndolo como muy global, metiendo unas cosas en otras. A mí esto me encanta. Y lo que me está viniendo a la cabeza es sobre la Comisión de la Condición Jurídica y Social, sí, de la mujer. Sí. Una comisión como esta, en esta historia que nos estás contando, que es tu vida y es también la historia de España, bueno, de la mujer en España. Yo creo que la Comisión para la Condición Jurídica de la Mujer es un hito internacional en que los gobiernos deben de dar contestaciones anualmente. Tiene, desde mi punto de vista, algo muy importante, y es que por un lado... Perdona, ¿nos explicas un poco qué es esta comisión, qué se hace, y entonces entramos en los detalles de cómo lo ves y estas importancias que tiene, ¿sí? Bueno, pues la comisión, si me perdonas, es que no recuerdo ahora si fue en el año 46 cuando se... Espera, sí, junio del 46, en mis notas. Es que a veces yo con las fechas me vuelvo un poco mica, ¿no? La comisión para... Sí, en el año 87. Realmente se abre una ventana en este organismo internacional, sobre todo porque de lo que se trata es de promocionar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en Naciones Unidas. Uh-huh. Durante los periodos anuales de la Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que suele reunirse en el mes de marzo, los representantes de los Estados miembros, que España es de pleno derecho, y las organizaciones de la sociedad civil que también participan y las entidades de Naciones Unidas se reúnen 2 semanas en Nueva York. Yo recuerdo en España en otro momento cuando yo estaba activa en la vicepresidencia del gobierno en Madrid, que tocó y se iba, y cuando se creó el Ministerio de Igualdad también se iba. Precisamente la presidenta de Help Peace International, ha participado en estas comisiones en Nueva York. Sí. Vaya elenco que tenéis ahí, ¿eh? La comisión también examina y evalúa lo que se ha avanzado, los progresos alcanzados y sobre todo las dificultades que se han encontrado para aplicar la declaración en la Plataforma de Acción de Beijing, porque la Plataforma de Beijing, como yo te decía al principio, ha sido de una de las más importantes. Y además la Comisión para la Condición Jurídica de la Mujer es una ventana que de lo que ha tratado en este año 24, el tema prioritario ha sido acelerar la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, abordando la pobreza y reforzando las instituciones en todos los ámbitos. Al hilo de hablar de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, hay que hacer referencia a por dónde van los elementos, los estados y por dónde van las sociedades civiles. En España ha habido muchos momentos que hemos sido referente a nivel mundial. Por ejemplo, cuando se aprobó la Ley 2004 de Medidas Integrales contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad. Éramos un referente. Lo hemos sido en muchos lugares, pero sobre todo en Latinoamérica. En Latinoamérica yo he estado tanto como defensora como luego en la Secretaría General Iberoamericana y éramos un referente para ellos. Y a mí lo que ahora, por ejemplo, en líneas generales tengo que decir que las sociedades civiles de muchos países de Latinoamérica van por un camino de progreso con unas mujeres impresionantes a las que hay que proteger porque dan lo mejor de ellas y sin embargo no se corresponden con lo que luego las actitudes y los progresos y las políticas públicas que sus gobiernos, que sus estados deberían de adoptar y no adoptan. Entonces, como sabes, y realmente tiene también implicación, Latinoamérica es la sociedad con más dificultades, con más lacras en cualquiera de los elementos que analicemos, más diferenciadora entre clases, y a mí eso, pues, en fin, me toca muy dentro. He estado ahora evocando, bueno, es que no me lo cuento. A veces hago así, lanzo un llamado a asociaciones, un poco al azar, pero dentro de temas que me parecen interesantes o su trabajo me parece interesante, y a veces responden. Y una de las que respondió es la UNAMGE, que es la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas. Sí. Bueno, fue una cosa maravillosa. Tuve el privilegio, yo lo siento así, de ver un encuentro generacional entre una de las fundadoras, que también en ese momento tenía 72, 73 años, y la directora actual de esta organización. Sí. Y Lourdes, que es esta fundadora, ya, bueno, en aquellos años pasaron por... Nosotros salimos de la dictadura y de esos asesinatos y desapariciones y etcétera, pero ella estaba ahí cuando estaba sucediendo. Sí. Y ahora estoy evocando todo eso por la situación que todavía tienen. Ella no está en Guatemala, ella ya se quedó a vivir en México porque tuvo que irse de su claro, país, que claro. Me parece tremendo. Claro, sí, sí, estoy de acuerdo. Hay una persona que ahora ya está jubilada, pero con una cabeza impresionante, que estuvo dirigiendo la sección de género en CEPAL. CEPAL es una organización que depende de Naciones Unidas. Ahora, no recuerdo las palabras. Está en Chile y ella se llama Sonia Montaño. Uh-huh. Es una de las personas que mejor se conoce toda Latinoamérica y el Caribe. Ella es boliviana y además tiene un recorrido institucional desde la CEPAL, porque allí nos reuníamos precisamente las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, pero internacionales, como era la Secretaría General, para tratar los temas de género y de la mujer. Y te puedo decir que podías obtener mucha información, lo mismo que tengo yo, de un organismo que es el Observatorio para la Igualdad de Género de CEPAL, donde se analizan y además se ha dado forma y responden los estados oficialmente y la sociedad civil en lo que yo llamo las tres autonomías de la mujer: a la autonomía física, la autonomía para la toma de decisiones y la autonomía económica. Esto lleva a otro recorrido. Como tú dices, sería para otro momento. Es que hay mucha tela que cortar en todo esto. Aquí estamos de efemérides. Efemérides, ¿no? Sí. Estamos con los numeritos y los aniversarios. Hemos hablado un poquito de la ley de género en España. Hemos hablado de España como referente para países latinos en cuanto a libertades y en especial en caso de la mujer. ¿Serías capaz de hacer una relación o representar esa intersección que es, pues, esta celebración de estos 50 años de la declaración del Año Internacional de la Mujer, 48 desde el Día Internacional de la Mujer, el vigésimo aniversario de la Ley de Género en España, el 30 aniversario del Pacto de Beijing, que ya nos estás hablando, este documento tan importante, y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer? ¿Podrías relacionar esto con las mujeres en concreto de edad? Sí, claro. ¿Las mujeres mayores? Sí, totalmente. Este es un elemento que se ha trabajado muy poco, que desde HelpAce hablamos de la feminización en muchos ámbitos de las personas mayores, tanto en lo que es la pobreza, tanto como es la violencia de género, en el ámbito de la salud, en muchos ámbitos. Y en cualquiera de ellos podríamos pararnos y especificar razones por las cuales las mujeres siguen estando en una posición legalmente al mismo nivel que el hombre, pero mucho más dificultosa respecto de las oportunidades de forma transversal en muchas de las cuestiones que yo te estoy planteando. La feminización de la pobreza en las mujeres mayores es un elemento que además no tiene vuelta de hoja con el tema, por ejemplo, de las jubilaciones y su condición de haber sido mayoritariamente las personas mayores, personas que se han quedado en su casa y que dependen de jubilaciones mucho más pequeñas que la de los hombres. Te estoy hablando de una etapa, de una etapa muy amplia que todavía se sufre. Sí. Otro elemento que nos preocupa muchísimo es el tema de la violencia de género en las mujeres mayores, porque además el edadismo está de tal forma interiorizado que en general somos incapaces de verlo y pasamos por él como algo que ya, como ha pasado siempre, ahora ya siendo mayores las mujeres, no tiene solución. Y tiene solución porque HelpAce está haciendo una serie de campañas precisamente. Esto ya no es amor. Sí, Charo nos contaba sobre esta campaña, de hecho. Efectivamente. Y claro, no es cuestión de repetir, pero sí es cuestión de insistir. Sí. Insistir. Claro que hay una parte muy importante en el tema de igualdad que van más retrasadas. Y sin embargo, curiosamente, tú hablas de celebración. Las mujeres son mucho más activas, por ejemplo, en la petición de información en muchos ámbitos, por ejemplo, en el teléfono que hay en HelpAce, del cual ya te habrán hablado de ayuda a las personas mayores. Hay un porcentaje muy alto de mujeres que son las que llaman al teléfono pidiendo ayuda para ellas o bien para las personas que cuidan, porque son mayoritariamente cuidadoras, y es un teléfono en el que yo creo que es importante hacer referencia a él porque se van teniendo datos cualitativos y cuantitativos importantes del papel de cada uno, y por lo tanto, bueno, si me quieres hacer preguntas al respecto, lo que pasa es que me da la impresión de que igual de vista me estoy pasando. Nos vamos de tema. Es que tengo demasiada información. Sí. Ya lo sé. En tu actividad, en tu trabajo, has utilizado mucho ese recurso de recoger datos cualitativos, no tanto cuantitativos, que siempre vamos contando, pero luego no sabemos dónde colocar los números. Sí. Y es súper importante. Sí, bueno, que yo no me he dedicado, yo no soy socióloga, soy abogada, por lo tanto el tema de los datos nos llevan otras personas. Pero sí te puedo decir que los datos cualitativos que ahora te estoy... yo tengo un elemento por el cual tengo información y por el cual fue importante en HelpAce para poner en marcha el teléfono de ayuda. A todos los defensores autonómicos e incluso al del pueblo de España, en este momento Ángel Gabilondo, ¿por qué no nos presentaban quejas las mujeres mayores? Claro. Esto es una realidad. Entonces, el teléfono con quejas, pidiendo ayuda, ha estado tan interiorizado el tema de la discriminación en las personas mayores y mucho más en las mujeres, que para que yo está muy bien que lo saques para la celebración de esta fecha que tenemos a la vuelta de la esquina, ha estado tan interiorizado que no se han atrevido a presentar quejas. Sin embargo, ahora, cuando les pones una herramienta por las cuales pueden pedir ayuda y acompañamiento ante quejas que puedan tener de las administraciones públicas o en su vida privada, civil y demás, son mayoritariamente las mujeres las que se ponen las primeras en marcha. Lo cual es bastante interesante. Hace un ratito que mencionabas que sí, estamos en igualdad jurídica, ¿no? Ante la ley somos iguales, sí. Pero luego no se aplica. No. Pues, claro, faltan los medios, faltan esos recursos que pues aquí estamos, ¿no? Trabajando para que esto se consiga. Efectivamente. Sí. Y por eso todas estas fechas y todas estas cosas que estamos señalando aquí pues son importantes. Pasaste un poquito volando. Mencionaste a Campoamor, a Concepción Arenal. ¿Quieres hablarnos de estas grandes mujeres de España? Yo como gallega tengo debilidad por algunas. Bueno, a ver, yo creo que son debilidad todas, pero una parte, algunas frases del discurso de Clara Campoamor cuando se recogió el voto. Bueno, para mí, Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos, Concepción Arenal. Es que yo creo... es que no las hemos leído lo suficiente y no las hemos reivindicado lo suficiente. Entonces, si me vas a permitir, que voy a algunas frases del discurso de Clara Campoamor. ¿Puedo hacerlo? Sí, claro, adelante. Vale. No es todo el discurso, tampoco era muy largo, ¿eh? Pero dice a los señores diputados que lejos yo de censurar, estoy leyendo, de censurar ni de atacar las manifestaciones de mi colega, la señorita Kane, que estaba en contra del voto, de aprobar femenino, el voto femenino, comprendo por el contrario la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer. Creo que por su pensamiento debido nos habla de aquellos socialistas que forzados por la necesidad iban al Parlamento a legislar contra los suyos. Respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho, esta levantó en Zaragoza... Ah, bueno, ahora lo que hace referencia en algunas de las frases es que las mujeres han estado, fueron las mujeres las que en Zaragoza se levantaron cuando la guerra de Cuba afectó a este país. ¿Quiénes fueron las mujeres quienes se levantaron? ¿Quién nutrió la manifestación pro responsabilidades del Ateneo con motivo del desastre de Anual? Que sinceramente no... ¿Quiénes? ¿Por qué razones? Más que las mujeres que iban en mayor número que los hombres. Las mujeres, ¿cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República, se les concederá como premio el derecho de votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que hablar con elogio de las mujeres obreras y de las universitarias no se está cantando ya su capacidad? Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias, ¿se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a otra? ¿No sufren estas como las otras las consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener el Estado en la misma forma que las otras y que los varones? ¿No refluye sobre ella las consecuencias de la legislación que se elabora aquí para los dos sexos? Pero además, señores diputados, los que votasteis por la República y a quienes os votaron los republicanos, meditad un momento y decid sí, que habéis votado solos, si os votaron solos los hombres. Este discurso, en este día tan importante de celebración, reivindicación, recordar a Clara Campoamor, recordar a Carmen de Burgos, a las que tú, que no sé si coinciden con las que estoy diciendo o tienes otras prioridades, es magnífico. O sea, es un elemento que me llena el corazón, sobre todo porque veo que la lucha, que además ahora se puede poner en evidencia y tener algún retroceso por cómo está la situación a nivel mundial, no debemos dejar ni un paso. Entonces, este discurso de Clara Campoamor, cuando en octubre, no me acuerdo del año 30, me parece que fue, cuando se fue a aprobar por la Segunda República, se aprobó el voto femenino, es magnífico porque además los votos con los que se aprobaron fueron... muy importante, pues me parece que fueron, perdonar creo que fueron 160 y tantos votos a favor, 120 y tantos en contra y 188 abstenciones. O sea que el tema era en aquel momento muy duro y sin embargo fue un paso de gigante, del cual debemos sentirnos muy satisfechas y celebrarlo. Agradecer lo que está dicho, dibujar nuestro destino, despertar. Si la marea flota, mientras la vela no rompa. Si le hacemos caso a Victoria Kent, a lo mejor ahora todavía no estábamos votando. Bueno, pues como yo hablaba al principio con el tema de Torres del Moral, de la ley del péndulo, pues en el año, en los años 30 se aprobó, estaba en la Constitución del año 31, y sin embargo, bueno, pues luego con la dictadura de Franco no votamos ni mujeres ni hombres, y hubo un retroceso. Bueno, ahora ya, claro. Pero sí que es verdad que hubiera sido mucho más difícil. Además, las razones de la Kent eran razones que no eran, que tenían sentido, tenían un sentido. Era estratégico. Pero estratégico y de miedo. Porque en el fondo lo que pensaban, y se ha dicho, se ha escrito en ese sentido muchísimo, y es verdad que los curas, las mujeres eran más mojigatas y los curas les llevarían a votar a la derecha. Esa es la razón fundamental. La Sicken y Kent argumentaron. Pues menos mal que no nos quedamos, porque esto es menos importante lo que voy a decir yo ahora, pero también no fue como la ley de cuotas. Si no, claro, se llega, que por muchas fue muy denostada, pues ¿dónde estaríamos ahora en los órganos de representación, de poder en el judicial, si no se hubiera hecho esta tarea? No estarían todas las mujeres que están ahora en el gobierno, no es, es que claro, no. Claro, no. Claro. Es que yo fui sola. No, porque no te dejan paso ya, no tienes acceso. Sí. Sí. Lo de las cuotas a mí me... Es como, no, yo quiero que se me valore por lo que puedo hacer, no por ser mujer. Ya, pero no te importa que se te deje atrás por ser mujer. Claro, efectivamente. Es que no sé. Tienes toda la razón. Es como muy... Tienes toda la razón. Yo cuando estuve en el Parlamento, yo sola con 69 señores, que había personas, compañeros, porque eran todos compañeros, más preparados que yo. Y había mucho garrulo, muchísimo menos preparada que yo. Claro. Que además me lo reconocían. Yo, Pablo Vive, un chascarrillo, no había baños de señoras. O sea, había urinarios para caballeros y detrás del urinario estaba un sitio cerrado. Claro, esas cosas que parecen que son de otro mundo, no, son del año 79 al 83. Ya. Fíjate, ahí ya había nacido yo. Bueno, pues... Hasta que un día, porque al principio me daba miedo y me iba en palacio y a buscar un baño en un recóndito sitio que había, y hasta que llegó un día que dije, no puede ser. Oye, es que se sientan afectados ellos. Y yo iba al baño y pasaba por delante de ellos. Claro, me imagino... Perdón, no voy a entrar en machas carrillas, disculpa. Disculpa, Marta. A mí no me importa. No, pero bueno. Pero no estamos aquí para esto. Es para otro episodio también, para hablar de estas cosas. Sí. Creo que hemos dado así un repasito general. No sé si nos queda alguna cosa pendiente de mencionar o si quieres profundizar más en algún aspecto día. No, porque ya ves que yo inmediatamente me pongo a hablar y no callo. Y entonces... A mí me parece estupendo. Ven más, háblanos más todavía. Me parece que estamos dejando pildoritas para reflexionar. Sí. A lo mejor hay que mirar un poquito el futuro, qué nos depara el futuro. Yo creo que este es un tema que si en algún momento te lo planteas, y además centrando en que tienes razón en cuanto a que son una serie de píldoras las que hemos podido ver hoy, y que en cualquiera de ellas un análisis con una poca más de profundidad y sobre todo a la vista de lo que nos espera. Yo estoy en una situación personalmente, mentalmente, metodológicamente, desde cualquier ámbito, estoy muy preocupada. Y herramientas que nos permitan seguir insistiendo, seguir reflexionando, viendo dónde hay errores y dónde están las ventajas, pues me parece muy interesante. Y además, después de esta experiencia y de los años que tengo y que fuera ya de la política activa y de la, bueno, estuve también fuera de la política activa siendo defensora todos los años en los que estuve, que fue un tiempo duro porque llegaba a la institución el manotazo del ahogado, es para otra reflexión, pero yo creo que en este momento debemos de volver a sentarnos a reflexionar muy seriamente de lo que tenemos por delante y de lo que tienen sobre todo nuestros hijos, la gente joven. Claro, las generaciones que vienen detrás son las que van a comerse esto en pleno. Sí. Bueno, a mí me va a afectar la jubilación, que igual no tengo donde quedarme muerta tampoco, pero que bueno. Sí, que tendrá... o sea, tenemos que luchar porque sea una jubilación pública, aunque se complemente con otras, pero yo me he encontrado... Bueno, este es otro tema. Vamos cerrando este episodio, entonces. Sí, muchas gracias, sí. María Jesús. Para mí es un privilegio, es un lujo conversar con una persona como tú, con toda esta historia. Gracias, Marta. Y me ha encantado tenerte aquí. Y sí que me parece que quedan puertas abiertas para otros programas, otros episodios. Yo cuando me necesites, en la medida de lo que pueda. Ay, genial. Y tratando de centrarme para que tú no te sientas descentrada. Sí, lo haré. No me descentro sola, ¿eh? Sí, sí. Así que ahí no hay problema. Pero bueno, yo también. Lo que pasa es que en eso no soy demasiado cuadriculada. Eso tiene sus ventajas y tiene también sus partes negativas, sí. Sí, sí. Yo a veces pienso, ojalá fuera yo así, ese perfil tan pragmático y tan, pues así, así, así. Pero luego es, no, sí. A mí déjame, que yo me adapto bien a cualquier cosa. Yo... En el fondo está muy bien también, sí. Marta. Pues entonces lo dejamos aquí, con estas reflexiones, con este repaso. Gracias. Con este... temor de futuro, hay aquí una preocupación, sí. Y voy a recordarnos lo que nos dice ONU Mujeres. La Organización de Naciones Unidas nos insta a unirnos a su campaña mundial con motivo del 8M, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de todas las mujeres. De hecho, el lema de la campaña de 2025 de este año es Por y para todas. Todos los días, en cualquier lugar del mundo. Todas, mayores y pequeñas. Ricas, pobres, rurales, urbanas, de cualquier color que tengamos y con cualesquiera conocimientos y experiencias de vida. Todas. Nos piden apoyar las organizaciones por los derechos de las mujeres, exigir la implementación de las leyes por la igualdad de género. Tú aquí ya has cumplido, ya está. Sigo viendo... lo que es necesario hacer. Tú terminas tu periodo laboral, pero puedes seguir haciendo cosas, ¿no? Sí, algunas sigo haciendo, sí. Por ejemplo, educar sobre igualdad a las nuevas generaciones. Por ejemplo. Desde aquí, pues estamos aportando un poquito. Bueno, este es un elemento y un medio, Marta, bien importante a día de hoy. Es muy importante hablar. Sí. También nos instan a amplificar las voces de las personas más invisibilizadas, y aquí hemos mencionado a las mujeres mayores, de hecho, dentro de todo este contexto del movimiento de mujeres del mundo. Alzar la voz contra los estereotipos y la discriminación y abogar por mujeres en cargos de liderazgo o, como María Jesús, ser una mujer de liderazgo. Muchas gracias. Gracias a ti otra vez. Y nos vamos. Hasta otro momento. Las mujeres valientes volarán si la marea azota mientras la vela lo rompa. Gracias por escucharnos. Repetimos con Helpage España y esta vez hemos navegado con María Jesús Aranda Las Heras, defensora de los derechos de las personas. María Jesús ha dedicado su vida a la lucha contra la injusticia social, empezando con activismo sociopolítico en organizaciones clandestinas durante el régimen de Franco y llegando posteriormente a cargos de altísima responsabilidad en la administración española. Ha ocupado cargos en instituciones locales, regionales y nacionales. Fue asesora del gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, entre 2004 y 2010. A nivel regional fue defensora del pueblo en Navarra, una de las autonomías o regiones españolas. Es la primera mujer que ejerce este cargo Y además representa a todos los defensores del pueblo autonómicos de España en la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Es asesora en materia de derechos sociales en la Secretaría General Iberoamericana. Entre otras funciones, coordinó la elaboración y aprobación del primer programa de adultos mayores para Iberoamérica en la OIS, Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. María Jesús nos dice que ha sido la primera en muchas cosas. Yo digo que es un ejemplo y un referente para todas nosotras. Y esta conversación que has escuchado y que se queda tan cortita, un gusto, un honor y un privilegio que comparto contigo, que nos escuchas. Mientras la vela no rompa, ay, ay, ay. Cuéntame qué te ha parecido este episodio y si te gusta el mujerío tanto como a mí, ya sabes, suscríbete, es gratis y puedes hacerlo en tu plataforma de podcast o a través del feed RSS. Todos los episodios están disponibles en la web de Navegando Cultura y en tu plataforma de podcast. Tus sugerencias nos ayudan a crecer. Únete al grupo de Telegram para interactuar más directamente con nosotras. t.me/navegandocultura. Tus comentarios y tus me gusta nos ayudan a llegar a más gente. Es un pequeño gesto de tu parte que contribuye a mejorar el posicionamiento de Navegando Cultura en los rankings. Si te gusta lo que hacemos y quieres colaborar, contacta. Y mientras no te decides, comparte y habla de Navegando Cultura no solo en tus entornos virtuales, sino también en persona. Comenta con tus amigas y familia y anímalas a venir y, ya sabes, hablar de lo que les dé la gana. ¡Hasta el próximo episodio! Lo tuyo es mantener a flote y navegar. Lo suyo es mantener...